Y para tener mayor información nos vamos a Santa Fe Capital, allí está Celina Cicutini. Muy buenas tardes, ¿cómo le va, Celina? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, con una jornada totalmente gris aquí en la capital provincial, 16 grados de temperatura a esta hora, y seguramente seguirá subiendo mañana martes, durante la mañana y por la tarde, viento fuerte. ¿Usted está segura? A mí me sale eso en el servicio meteorológico. ¿Qué quiere que le diga? ¿Si va a llover en Santa Fe o va a llover en Santa Fe? No sé acá en Galvez qué va a pasar mañana. Bueno, veremos, dependemos de usted. Estamos 80 kilómetros, 86 kilómetros, puede llover en Santa Fe. Ah, pero a ver, acá la verdad puede llover en el centro y en el norte no llueve. Han pasado millones de veces. Bueno, yo tengo ahí la virgencita que si se pone roja es porque va a llover. Así que está. Bueno, eso le digo que tengo yo. Eso no pasa, es cierto. Ajá, por eso. El barquito, el... Bueno. ¿Cómo? La cualquiera que se compra en Mar del Plata sirve. Bueno, usted no, nunca fui a Mar del Plata, así que estamos muertos. Yo tampoco, pero dicen que funcionan. Así es. Bueno, cuénteme algo, ¿qué es lo que tiene para informarme? Bueno, vamos a arrancar justamente con la segmentación tarifaria. Bueno, digo que la semana pasada habíamos hablado de que... ¿Usted que tengo un bloque usted viene con eso? ¿Tengo un bloque completo dentro de 20 minutos, media hora, con el gerente de la cooperativa eléctrica sobre este tema? Bueno, él le dará su punto de vista, que le doy información que corre en diputado. Bueno, a ver, y su opinión también. Bueno, adelante. No, ¿qué voy a opinar sobre las cosas que pasan en la ETE? No, ¿para qué? Si usted quiere que yo le dé varios disgustos... lo que queda de la semana, que recién comienza, la semana próxima le empezamos a hablar de la cantidad de nombramientos que hay. Pero si usted quiere los disgustos, si no los quiere... No, ¿cómo va? Usted traiga la información, después la analizamos y veremos qué es lo que está pasando. A ver, empecemos con la semana. Está perfecto, chicos bien jovencitos, dentro del directorio, pero eso, para el disgusto tenemos toda la semana. Mientras tanto... La semana pasada había ido justamente, no fue porque fue de manera virtual, a través por Zoom, Mauricio Causi, habló con los diputados opositores, que le requirieron mucha información sobre lo que va a ser el impacto en la provincia de Santa Fe. Le escuchamos inclusive a Clara García, que sí fue la única que estuvo de manera presencial, porque el resto fue de manera virtual. Pero en el caso de la ETE, estamos hablando que el 35,6% están comprendidos en el nivel 1 de la segmentación de tarifa por ser de altos ingresos o porque no se anotaron. Claro, ese es el tema. Lo que no se anotaron automáticamente le cobran lo máximo. Exacto, bueno, por eso tenemos un 35,6% que están comprendidos en el nivel 1. O porque tienen altos ingresos o porque no se notaron en el registro de segmentación energética, que se denomina RAFE. Bueno, eso es lo que explicó Causi a la legislatura. Pero también desde la ETE explicaron que esa proporción está implicando en números finales unos 413.000 hogares que van a perder los aportes del Estado Nacional a los consumos de energía eléctrica. Volvemos a decir lo mismo, estamos hablando de estratos sociales más altos por los ingresos o por bienes patrimoniales, o porque sencillamente no se anotaron, directamente no les interesó. Pero es un panorama bastante mejor que el de Córdoba, porque la EPEC, que es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, también publicó justamente una nómina y advirtió que son más los cordobeses que no se anotaron. 500.000 usuarios residenciales del servicio eléctrico directamente no se inscribió aún. Bueno, y este tema tiene varias controversias entre las autoridades regulatorias y también la compañía estatal del Estado, porque se teme una ola de aumentos que sorprenda justo en meses con más consumo en los hogares. ¿Cuáles son los meses con más consumo? Verano. Uh-huh. Así que ahí los cordobeses van a tener un dolor de cabeza. Y Buenos Aires, estamos hablando de las cifras, son mucho más impactantes porque no menos de 3 millones no se inscribieron. Pero nosotros mencionamos, Buenos Aires tiene otro panorama, es muchísimo más grande la cantidad de argentinos que vive, estamos hablando de 20 millones o un poquito más, si solamente 3 millones no se hacen inscritos, la verdad no es mucho, porque concentra casi entre 20 y 25 millones viven en provincia de Buenos Aires. Sí. Y bueno. Bueno, tan solo en no menos de 3 millones no se inscribieron aún. Bueno, y el llamado sigue abierto. Sí, tanto pero esto, hasta que ahora no tenga, hasta que vuelva la rueda, hasta que los que no se anotaron, va a usar unos cuantos meses, ¿no? Por eso decimos que normalmente se pueden llegar a anotarse en 2 meses de mayor consumo energético, que la verdad estamos pensando que es el verano. Es donde más van a empezar a usarse los aires acondicionados. Bueno, Buenos Aires tiene otro problema con el Enorio del Sur, que es, y los que les gusta ver los canales porteños saben muy bien que todos los veranos es un dolor de cabeza justamente por los cortes de energía. Estamos hablando de cortes hasta de una semana o un poco más. Usted lo recuerda, todos los años pasa lo mismo. Sí, espero que no nos pase, bueno, a nosotros. Nosotros no tenemos menos, pero bueno. Así que estamos hablando que unos 4 millones de hogares, que son las jurisdicciones más pobladas, pero las cifras no cuentan los casos de la capital federal, que también en etapas va a ir perdiendo la ciudad estatal para sus kilovatios y metros cúbicos de gas consumidos en su valor mayorista. Nosotros mencionamos, tiene que tener 800 kilowatts bimestrales, así es como va a venir en la factura aquí en la ciudad de Santa Fe, no sé, donde hay cooperativas eléctricas. Sí, bimestral, pero ¿usted paga uno o paga los dos juntos? Eso es cuestión, eso no importa. Viene separado. Sí, a ver, la factura te viene con un determinado monto, si vos querés pagar las dos cuotas, sí, la pagás. Así y entonces sería prácticamente bimestral tu consumo, pero viene segmentado en dos cuotas. Así es. Ahora, vos por mes, como nosotros tenemos una tarifa bimestral, por mes no te podés exceder de los 400 kilowatts. Si vos consumiste 401 y 410, estás sonado. Nosotros decimos 401 porque es por uno, sí, lo perdiste. Por eso, hay que cuidarse. Yo me acuerdo, ejemplo, mi viejo andaba pagando iba atrás de nosotros, me acuerdo, éramos chicos, ¿no? Iba pagando las luces detrás de nosotros, así iba. Pero bueno, en ese momento... La policía necesita prendida si no hay nadie en el lugar. Y bueno, la verdad eso, que desgraciadamente así la situación, ¿no? Que uno... Pero aparte los mismos padres, para ver, los chicos pueden ser muy chiquitos, pero vos vas, a ver, por ese motivo tenés que dirigirte a distintos lugares de la casa y vas apagando luces cuando no hay gente. La mayoría se le hace de eso. Bueno, el dato es que generar un megavatio, estamos hablando que cuesta $71 en el país. A las empresas generadoras. Y los usuarios finalmente pagan menos de un tercio de esa cantidad. A la par, obviamente, en esa proporción es la que se está buscando moderar. Pero un megavatio, generarlo, cuesta $71 en el país. Por eso menciona que, dado esos valores a pesos, siempre con el dólar oficial como referencia, bueno, generan un megavatio en promedio, cuesta 13.000 pesos, pero las empresas distribuidoras, como la ETE Santa Fecina, está apenas cubriendo unos 4.000 pesos. Bueno, dólares de cabeza, por lo que puede llegar a venir la factura de luz alrededor del mes de diciembre. Y ahí, por supuesto, se va a generar un pico también de personas que soliciten el subsidio. Sí, se ve que no tomamos... Yo me inscribí, no sé si qué beneficio voy a tener. Es que nunca lo vas a ver. Bueno. A ver, ¿sabe por qué? Usted se puede inscribir, es lo que nos decía la diputada la semana pasada. ¿Por qué uno se inscribe? Y varios colegas consultamos exactamente lo mismo. ¿Cómo sabemos qué porcentaje tenemos sobre la factura? Porque si vos te pones a leer la factura, en ningún momento dice que tenés tanto porcentaje a través de lo que es tu inscripción de la segmentación de energía o de gas. No lo dice. Entonces nadie sabe. Pero si encima que vos te anotás para la segmentación, en la provincia de Santa Fe se aumentan, porque ahora las facturas de septiembre iban a salir con un 20% de aumento. Pero llegado prácticamente a fin de año, daba un 100% de aumento. A eso hay que sumarle que el mayor consumo es entre los meses de diciembre y marzo. Entonces nunca vas a saber si te vino menos o no te vino porque tenés en su, estás anotado en lo que es la segmentación tarifaria. Nunca lo vamos a saber. Y sobre todo con los aumentos que, en este caso, la provincia va a empezar a sumar a través de la factura, y tampoco sabemos cuando son los acuerdos paritarios con los empleados de la ETE. Porque eso es un tema aparte. Así estamos. Bueno, le cuento que la ministra Adriana Cantero mandó una circular número 006 a toda la escuela, donde, digamos, que las escuelas garanticen que las puertas estén abiertas, lo que significa los paros determinados por ANSAFE. Educación envió una circular para que no se para que se garantice que las escuelas estén abiertas. Bueno, que lo hagan con aquellos docentes o asistentes escolares que no estén agremiados, porque eso poner, enfrentar al docente... Los asistentes escolares van a trabajar, los asistentes escolares dependen de un PCN y de ATE, van a trabajar normalmente, eso no va a haber problema. El tema es la escuela, que va a estar abierta. Usted me dice, bárbaro, lo felicito, cuando hace un paro de un PCN y de ATE, entonces, ¿cómo garantizar la escuela abierta? Si ni siquiera el portero va a ir a abrirse la puerta. Bueno, pues ya pasó cuando paró. Paró no es tiempo. El último paro que hizo ANSAFE lo hizo un día, ATE y UPCN hacía otro día, y directamente la escuela, digamos, estaba en una situación muy particular, en lo que significa no había ayudantes, auxiliares docentes, no había. Nosotros decimos la portera anteriormente, ¿se acuerda? Bueno, son asistentes escolares. Bueno, eran porteras antes. Bueno, le digo que la historia nos marca que eran porteras antes. Portera o portero. A mí fue a buscar a ver la portera porque... No, me llevó a mi casa porque me caí, me corté la cara. Me llevaba de la manito para hasta que me llevaron a mi casa. Me curaron previamente, ¿se acuerda? Eran todos unos personajes las porteras. Buena gente. Pero vuelvo a repetir. Y ahora no te dan ni un tapirolito, directamente, no está permitido. Bueno, le cuento. El tema que yo pienso, desgraciadamente, ¿qué puede pasar? En este departamento ganó ampliamente la posición de levantar el paro, en el departamento San Jerónimo. En la nivel provincial ganó por 700 votos la posición de seguir con la lucha. Y el temor de que debe tener la conducción gremial y que se me pasa por la cabeza, es que muchas maestras intenten, maestras o maestros intenten ir a trabajar. ¿Me escucha? Sí, yo lo escucho, pero le deja libertad de acción al docente. Quiere ir a trabajar, que trabaje, pero después, esta circular, que en vez de resolver el conflicto, lo único que hacen es mandar circulares, entorpecer justamente el desempeño de los docentes a su plan de lucha, decir tonzadas por no ser vulgar, de que los docentes le tienen que dar explicación a los chicos. A los papás. A los chicos y a los padres, bueno, son bobadas, pero en vez de ponerse ¿cómo se dice? A dialogar con el gremio, lo único que hace es mandar circulares. Son todas chicanas, Selina, son todas chicanas que hace el gobierno. Acá está jugando el gobierno a una posición más dura, que usted que directamente no le va a aplicar el aumento. Más allá del aumento que determinaron ellos, el gobierno, no se lo va a aplicar al sector de maestros. Se van perdiendo ahí. Y a su vez van a perder los días de paro. Entonces, más de una cabeza de un maestro o una maestra va a ser el que vaya a trabajar, desgraciadamente. Está bien, es bárbaro, le quedan 15 meses nomás, cada vez menos les queda el gobierno. Y pero esto se va a sentir seguramente en la urna. Si no amenaza, ¿sí? ¿Qué sabe qué va a pasar el año que viene? ¿No se gana nuevamente la fórmula que impuso su amigo Omar? ¿Qué quiere que le diga? Sea Lewandowski, o sea... Me parece que me está interpretando, no es una amenaza. Omar no puede seguir porque no tiene reelección. Pero no me escucha usted. Ya sé que él no tiene reelección. Él va a buscar otro lugar, se va a buscar. Pero le estoy diciendo, ¿lo puede decir usted? Faltan 15 meses. 15 meses, el maestro quiere cobrar ahora lo que le descontaron, ese es el tema. Y no lo está logrando. Por eso, a la gestión le quedan 15 meses. Eso es lo que digo yo. Bueno, siempre el enfoque anti-humano. Bueno, sigamos. ¿Qué otra cosa? No, pero aparte de eso se lo tiene que replantear las personas que lo votaron. ¿No? Sí, por supuesto. Yo no le tengo que replantear absolutamente nada. Simplemente comentando. Ya sé a quién votó usted. Usted voto cantado, usted voto cantado en este momento. Usted ya se va de mambo y si vota al Partido Obrero, bueno, un psiquiatra por acá, un psicólogo por allá, escucha. O sea que tengo un psicólogo porque yo voté al Partido Obrero, qué feo. Qué feo, que es violencia. Bueno. Pero uno puede votar a quien quiera. Está bien, por supuesto, pero está el voto libre. Siente que yo voté a determinada comunidad, que no tiene ni idea, porque yo también recuerdo a quien voté, pero no importa. La verdad es que usted tiene que recordar algo, ¿no? Agarró la pandemia, tengo más lagunas mentales tremenda. Sí, no, yo me acuerdo a quien voté. Yo me acuerdo que voté. No se haga problema que me acuerdo. Yo te lo felicito. Después tengo un videito, un audiocito para pasarle cuando. No me deja hablar. Usted tiene preconcepto con respecto a mí. Ya sabe que usted voto. Usted me demostró que tiene voto cantado. Yo tengo voto cantado, ya usted sabe que voté. Pero usted siempre fue. ¿Por qué no el Partido Obrero? ¿Por qué no? Partido Obrero. ¿Quién era el Partido Obrero? Parlante, ¿se acuerda de un candidato? Parlante. Partido Obrero. Mientras haya votado la granada, también le acepto cualquier cosa. Vos tenés entre un mínimo y un máximo, pero el límite de la pilinguería es que ya gusta la granata, con todo el respeto que me merecen aquellos que la votaron. Claro. Porque bueno, acá hay que respetar a todo el mundo, pero el límite como... Tenga cuidado que está pidiendo pista en el PRO y si la votan de vuelta, no sé, tenga cuidado. No, están pidiendo pista con mi ley. Pero hay mucho cargo para el PRO, hay muchos antes que ella. A ver si nos ubicamos. Hay muchísimos antequeses que sí tienen historia, que han sido diputados nacionales, que han sido concejales, que son los propuros. Esos tienen los primeros lugares. Ahora, si vos a Mario le dice el cuarto y no te ofendas, andate porque primero hay unas pasos. Y las pasos a ellas no les fue bien, porque hay que recordar que las pasos fue con Angelini y que inclusive con Angelini había muchas residencias. No cerró, el cierre de campaña no estuvo presente, me acuerdo que había venido, si no me equivoco, Macri, sí, había venido Macri, y Amalia Granata estaba en otro departamento, inclusive dejó trascender, yo tengo mucho más votos que Angelini, terceros, les recordamos que salieron, terceros. Bueno. Pero bueno, así que, no sé... ¿Quién le habrá de ir a abrigar las puertas? También este fin de semana hubo un debate de ideas, creo que fue el viernes, donde Antonio Bonfatti decía, nosotros sabemos cuál es nuestro límite, no creemos en el frente de frente. Eso fue palabras de Antonio Bonfatti, no del todo el socialismo. Lara García opina lo mismo. Bueno, el límite de ellos, en su momento, el límite de ellos era justamente Cambiemos, era el PRO. Cambiemos es otra cosa, porque es la unificación también de otros partidos que se van sumando, pero el límite de ellos era el PRO. Bueno, esto dijo el día viernes Antonio Bonfatti. Y tenemos internas. Y cada una tendrá que dividir sus internas, como en su momento Cicela Sky había dicho cuando le consultamos si iba a haber una lista única, al menos aquí en la provincia, porque sabemos que en la nacional se van a matar todos para querer participar. Y la verdad que nos dijo, no, hay paso. Y su candidato era Larreta, o sea que uno está viendo un panorama bastante competitivo, con imágenes muy fuertes, con personas muy fuertes de cada uno de los partidos. A ver, el PRO, que supongamos dentro del ámbito de la suposición, que Mauricio Macri se quiera presentar, perfecto. Ya tiene unos votos diluidos porque hoy está creciendo muchísimo más la Reta. Hay una figura como Patricia Bullrich, se puede gustar o no, pero dentro del PRO es una figura importante. En las últimas elecciones le pegó un portazo a la Reta y se mandó a mudar. Por eso decimos, va a estar la cantidad de balcones, y hay sectores donde vas creciendo y hay otros que no, que quedas estancado. Milei, yo creo que la onda Milei ya tuvo su techo y ahora está quieto. Esto es cuestión de irnos acercando al cierre de listas, a las negociaciones. Tenemos Encuentro Republicano, que es el de Pichetto. Acá ya tiene una precandidata no a diputada, sino a gobernadora, que es la actual diputada Betina Fierito. Le deseamos la mejor de las suertes. ¿Y la hija de Reutemann, qué papel lo juega? Y mirá, como primer candidata a diputada. Uh-huh. El apellido sirve, porque le sirvió cuánto a la Enriquita. Totalmente, para la provincia de Santa Fe es un apellido que pesa. O sea, ¿cuántos años fue el Enriquito fue diputado? No, Enriquito no, Federico. Federico. Y yo creo que estuvo más de 25 años como diputado. Con el apellido. Entonces, recuerdo que, claro, hay una concejal de Santo Tomé, que es Nicky Reutemann. Y bueno, ha pesado mucho el apellido, por más que creo que ella está en Cambiemos, o no sé en qué sector, me parece que en Cambiemos, pero el apellido pega. Entonces vos que va con el nombre Remy, bien chiquito, y el apellido se impacte. Por eso menciono que en estos apellidos que impactan para mantener la última el último caudal de votos que he tenido, yo la veo como posible candidata, no sé a qué, pero no importa, a la hermana de Carolina Lozada, porque tiene el apellido Lozada. Por el cuaderno. No siempre que por eso. Por el cuaderno. No sé qué. ¿Eh? ¿Cómo? Por el cuaderno. Por el cuaderno Lozada. Los repuestos. No, a ver, el cuaderno rojo ya quedó como el que se fue a comprar para las prioridades. Bueno, una noticia que... A mí me va sorprendiendo. Mire que uno ve el canal del Senado de la Nación y la verdad que va sorprendiendo. Uh-huh. Bueno, tiene una pareja también que es una persona de la política. Bastante interesante escucharlo. Podría estar de acuerdo o no. Naidenov es una persona con mucha experiencia y mucha trayectoria política y muchas veces se aprende. No es el caso de Amaya. Y ahora que me acuerdo... No sé si fue para un primero de mayo, creo que fue para el último primero de mayo. Teníamos un video donde Granata estaba papando moscas, sacándose fotos, selfies con otros diputados. ¿Cómo pasa por el lado, por ahí junto a Lozada? No se saludaron. Tenemos ese video. Bueno, ojo. Pásemelo. A muchos colegas nos llamó la atención. Para, mira cómo está, justo mira para un costado y sigue. Pudo haber sido la casualidad. Pero ahí no se saludaron, en pleno recinto. Pero mírate. Claro, bueno. Es una data nacional. No tiene idea de los diputados provinciales. Bueno, vio que lo condenaron al asesino de Cabal, el chico este de la fiambrería que estaba en calle San Jerónimo. Cadena perpetua. Sí. No está en calle San Jerónimo, está en calle Urquiza, frente al Colegio Nacional. Tiene razón, sí. Es un asesinato que realmente, uno se pone a pensar, entró armado, empezó a los disparos, lo terminó matando, en un horario pico para la zona, porque fue entre las 12 y la 1, chiquito saliendo justamente a una cuadra, está una de las guarderías de la municipalidad, uno de los jardines municipales, con mucha cantidad de gente. También tenés una clínica muy reconocida, a plena luz del día, en horario pico, entró, quiso robar, disparó y lo mató. Uh-huh. Bueno, como dice la mamá, la perpetua la llevó yo. Sí, pobre. Y es cierto, le arrebataron a su hijo. Qué tristísimo. Bueno, Celina, lo mejor para usted. Hoy empezamos recién la semana, así que esto va a quedarlo con tranquilidad. Le espero mañana a partir de las 5 de la tarde. Lo mejor. Con tranquilidad, sobre todo esta semana, que seguro va a haber en ambas cámaras trabajo. Va a haber trabajo. Que se toman... Me dejó picando esto del nombramiento. Me deja para mañana eso, ¿no? Mañana hablamos. Ah, los nombramientos de la EPE, sí. ¿Cómo no? ¿Alguna figura conocida? ¿Algún hijo de? ¿Algún hijo de? Y la verdad, no, tanto no tenemos, pero nos llama poderosamente la atención. Chicos tan jóvenes, con tiros de entre 500.000 y 600.000 pesos. Mientras le digo, bueno. Nacional dice, no sé, no. Los muchachos se encajan. Bueno, está bien. Bueno, Sergio, lo mejor. Nos reencontramos mañana. Gracias. La luz, la paritela, la pagamos los usuarios. Bueno, ahí cortamos el espacio pegándole a Omar. Nos reencontramos mañana. Pegándole a nada, a Causi, a la empresa, a todo el mundo. Bueno, gracias por hoy. Quedamos así. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Hasta mañana.